Estamos celebrando la solemnidad de nuestro patrono, San José, y del patrono de toda la Iglesia, el santo más grande de la Iglesia. El más grande porque tuvo en sus brazos de padre al Dios encarnado y en sus brazos de esposo a la Reina del Cielo. Dios a cada alma le da una misión específica. Y la de San José fue alimentar al mismo pan de los ángeles, Jesucristo. Alimentarlo con el trabajo de sus manos y con el sudor de su frente. Alimentarlo con las lágrimas de sus ojos y con los desvelos de su corazón. Tuvo la misión de custodiar y de defender los dos tesoros más grandes que hay en el mundo, Jesucristo y María Santísima, y vivir pura y exclusivamente para ellos. Misión que cumplió al pie de la letra y al estilo de los grandes, en el silencio de su taller y en la estrechez de su hogar, mientras sus manos trabajaban el hierro y la madera, en su corazón se reflejaban con toda nitidez las imágenes de Jesús y de María, razón de ser de toda su intensa actividad y de toda su existencia. Como nadie, encarnó en su vida aquella divisa del apóstol San Pablo cuando les decía a los colosenses: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. San José vivió escondido con Cristo en Dios. No conocemos por el Evangelio palabras expresadas por él, ciertamente no porque no hablara, sino porque supo cumplir aquel mandato del profeta cuando decía: sean pocas tus palabras. Es que mientras más nos vamos adentrando en Dios, el corazón se va inflamando con el fuego de su amor. Se establece entre Dios y el alma un intercambio de miradas que, aunque no exento de sufrimientos, de padecimientos, es delicioso, es sabroso, con una delicia sobrenatural imposible de ser comprendida por los criterios de la tierra. Y llega un punto en que las palabras sobran, la lengua se rinde para dar paso a la intimidad divina en un contemplar a Dios sin descanso y sin cansancio. Se aquietan las potencias y el alma queda como cautiva, prisionera, y desea con todo el ímpetu capaz romper esas cadenas que las fijan a la tierra para unirse definitivamente con Dios en el cielo. Eso es lo que le aconteció a San José con intensidad única. Sus palabras más elocuentes fueron sus obras, sus actos de fe, sus actos de esperanza y sus actos de caridad, sus actos de amor, la protección de su amadísima esposa y de su santísimo Hijo. San José es el santo del silencio, el patrono de la vida interior, es el modelo de la oración contemplativa en medio del mundo, en medio de las mil actividades de todos los días. Su conducta es un himno viviente al recogimiento, a la contemplación, a la adoración. Siempre estaba en oración. Ni el trabajo, ni el descanso, ni siquiera el sueño lograron impedir ese íntimo coloquio con los moradores de la Jerusalén celestial. De hecho, cuando tuvo que huir a Egipto o volver a Nazaret, pudo el ángel de Dios hablarle en sueños. Y supo San José con toda certeza que no era simplemente un sueño lo que oyó mientras dormía. Era tan habitual en él tener la mente absorta en Dios que hasta dormido podía escuchar su palabra para poder cumplir sus designios. Dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses que velando, durmiendo, vivamos en Él, en Jesucristo. Ese Jesús que nos va a decir que es necesario orar siempre, sin cesar. San José nos enseña con su ejemplo a orar sin cesar. Nos enseña con su ejemplo a amar. Nos enseña con su ejemplo a sufrir, a glorificar a Dios con toda nuestra vida. La vida de San José fue un ensayo de cielo y de eternidad. El Evangelio lo define con solo dos palabras: varón justo, es decir, varón santo, hombre santo, ante todo varón, ante todo hombre. Hombría de San José que cautivó la delicadeza y la femineidad de María Santísima. Hombría de San José que cautivó a Cristo niño, a Cristo adolescente y a Cristo joven. Hombría de San José ante la cual se estrella ese espíritu de amaneramiento, ese espíritu feminoide imperante hoy en nuestros días. Virilidad de San José contra la que se estrella aquella visión de Sodoma y aquel espíritu de Sodoma que hoy van ganando terreno en nuestra sociedad e incluso nuestras leyes. Varonía de San José, que es un modelo para los jóvenes de hoy, donde se los quiere confundir, donde se les quiere cambiar su identidad, donde se quieren homologar los sexos, donde se quiere anular toda justa y lícita distinción entre hombre y mujer. Eso es precisamente lo que está logrando la maldita y diabólica ideología de género. Contra esa ideología, contra ese espíritu sodómico que va imperando, digo, en nuestra sociedad, se levanta la efigie perfecta del varón, que es San José, modelo para todos los varones, para todos los hombres, para todos los jóvenes, todos los adolescentes y todos los niños. Hombría de San José, sobre la cual se apoyó la gracia de Dios para hacerlo santo, porque la gracia supone la naturaleza, no la destruye, y por eso es el hombre santo. Santidad de San José, que se manifestó, como decíamos, en ese diálogo íntimo con el Señor. Santidad de San José, que se expresó en el silencio del taller, que se manifestó en las mil penalidades de la vida cotidiana, de la vida hogareña y de la vida laboral. Santidad de San José, que se manifestó en ese rendimiento absoluto de su propia voluntad a la voluntad de Dios. Santidad de San José, que se expresó en querer lo que Dios hace y en hacer lo que Dios quiere. Su alma de hombre lo hizo estar siempre de pie ante la tribulación, y su alma de santo lo hizo estar siempre de rodillas ante el misterio. Trabajó y se fatigó por el sustento de la Sagrada Familia y al mismo tiempo confió en la providencia, en esa providencia de Dios que nos cuida infinitamente más que a las aves del cielo y que a los lirios del campo. Supo San José rechazar las solicitudes del mundo porque su alma siempre gravitó en aquellas realidades que no son de esta tierra. Despreció de tal modo su vida que su muerte fue la entrada en la esperada eternidad, donde se encontró, como dice San Bernardino de Siena, sumergido en el gozo de su Señor como en un abismo infinito. Y por eso, por haber tenido la mejor de las muertes, la más envidiable de todas, Por haber muerto entre los brazos de Jesús y de María, San José es el patrono de la buena muerte. Don Ignacio Anzoátegui nos ha dejado un hermoso romancillo de este trance final, mezcla de gozo y dolor. Y cómo lloraba la Virgen María, qué tiernos extremos de ausencias hacía. Pensar que el esposo, pensar que moría, pensar que el callado delirio caía, sin saberse dónde resucitaría, si entre los olivos del monte sería, acaso en el Gólgota que oía y gemía. Y cómo lloraba la Virgen María, en torno del lecho que al cielo se abría, forman las escuadras de la angelería. No muere de viejo, de santo moría José carpintero de la profecía. Callan las mujeres sobre su agonía, y a su lado el hijo que le bendecía. Y llora, que te lloraría, colmada de gracia, la Virgen María. El 8 de diciembre de 1870, el Papa Pío IX lo proclamó patrono de la Iglesia Universal. En este día acudamos a nuestro santo patrono, al glorioso patriarca San José, y pidámosle especialísimamente por la Iglesia Universal. Y pidámosle también por nosotros en particular. Como le hemos cantado al comienzo de la misa, protege San José la Iglesia a ti confiada, defiéndela del mal, condúcela a la patria. Que tu divino Hijo reine en la Iglesia con el amor, la reverencia y la fidelidad que espera de nosotros los sacerdotes y de los fieles todos. Que la nave de Pedro nunca desvíe su rumbo, que mantenga siempre en alto aquella antorcha de la fe que recibió del mismo Cristo. Ruega por la Iglesia, San José, y a nosotros concédenos amarla profundamente, amar a la Iglesia confiada bajo tu protección. Enséñanos, Padre nutricio de Jesús, a nutrirnos de Jesús, que Él sea para nosotros lo que fue para ti, el objeto de nuestros amores y el desvelo y el sentido de nuestra vida. Que en las pruebas y en las adversidades de la vida busquemos en Él el baluarte, el sostén, el apoyo de un alma que a su lado no se quiebra, no desfallece, no se derrumba. Que sepamos encontrarlo ante todo en la Santa Eucaristía, para desde allí verlo también presente en nuestros hermanos. Que la Eucaristía sea para nosotros lo que fue para tu esposa la Virgen, carne de su carne y sangre de su sangre. Que esa Eucaristía vuelva a entronizarse en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Que vuelva a entronizarse en nuestras familias y en nuestra patria, en nuestras costumbres, en nuestra enseñanza y en nuestras leyes. Enséñanos, varón justo, hombre santo, modelo perfecto de hombre, de esposo y de padre, a vivir de rodillas frente al misterio, postrados a los pies de Jesucristo, de la Santísima Virgen y de la Iglesia, en permanente vasallaje y amorosa sumisión. Finalmente, ¿por qué no mueres de viejo? Porque de santo morías, José carpintero de la profecía. Concédenos morir así, reclinada el alma en los sagrados pechos de Jesús y de María. Que tengamos como tú esa impaciencia de cielo y de eternidad. Que podamos romper los lazos que nos atan a esta efímera vida, para que nuestra alma vuele al cielo, al encuentro de aquella eternidad feliz que junto a ti, como dice San Pablo, Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Que así sea.